Y aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, hoy emitiendo desde la Plaza de la Madalena en el programa La Enredadera. Ahora no tenemos... O sea, este que tenemos aquí enfrente no va a hablar, sino que vamos a hablar en boca de una persona que no puede estar aquí con nosotras. Ya sabéis que una persona que vive hace algunos meses en Zaragoza, Rodrigo Lanza, ha vuelto a ser encarcelado en la prisión de Quatre Camins de Barcelona. ¿Por qué? Por nada. Es un amigo nuestro, una persona que participa en diferentes luchas sociales, una persona que conocimos nada más que puso un pie en Zaragoza porque vino a La Enredadera, a Radio Topo, y cada semana le estamos mandando una carta, un poema. Desde aquí os invitamos a crear esos puentes de solidaridad entre las personas que estamos libres y las personas que están encerradas en las prisiones del Estado español, donde se tortura y se les veja los derechos humanos a diario. A Rodrigo Lanza le escribimos todas las semanas y de vez en cuando él nos contesta. Pues con motivo del 10º aniversario de La Enredadera nos ha hecho llegar esta carta que hoy os queremos leer a todas vosotras aquí en la Plaza de la Madalena. Lo escribe Rodrigo Lanza. Ahí voy. 14 de junio de 2010. ¿Qué pasa, Pati y Nacho? Gracias por la continua correspondencia y esos fragmentos de vida y libertad en forma de poemas y textos. Por cierto, felicidades por los 10 años de misión. Con vuestra carta también me llegó el Diagonal y ahí leí la noticia. Que sepáis que a pesar de que no estaré presente físicamente, no he dejado de estar a vuestro lado y apoyándoles en lo que haga falta. Me alegro mucho de que un proyecto tan guapo y humano siga adelante luego de tantos años. Sois un ejemplo, muchachos, un ejemplo de perseverancia y lucha digno de ser imitado. La verdad es que me inspiráis y dais fuerzas para seguir caminando por la senda de los principios y de los sueños. Gracias por eso. Gracias por todo. Vuestro amigo y compañero, Rodri. Desde aquí pedimos la libertad de todas las personas presas, de todas. Pues la verdad es que no hay derecho a cómo se está viviendo en este Estado español, con las cárceles más llenas de toda Europa, uno de los índices de delincuencia más bajos del mundo y uno de los índices más altos de personas presas en proporción con la población. En el Estado español se tortura y lo sabemos. Y seguimos aquí en La Enredadera, queremos charlar con Ángel. Ángel es una persona que vive en un pueblo de Zaragoza que se llama Pina de Ebro. Supongo que algunos lo conoceréis. Está bajando por la ribera del Ebro unos 40 kilómetros, ¿no?, de Zaragoza más o menos. Es un pueblo en el que... ¿cuánta gente vivirá? 2.500 habitantes. 2.500 habitantes, que no es moco de pavo. Y recientemente se han encontrado con un proyecto que no piden una falta absoluta de democracia y les quieren instalar una gran ampliación de una fundición de plomo. Cuéntanos en qué consistiría este proyecto para tu pueblo, Ángel. Sí, pues hace unos meses algunos vecinos y vecinas nos enteremos de que una fábrica que ya está instalada en el polígono desde hace 10 años, que actualmente hace el triturado de baterías, pues quería ampliar su actividad creando una fundición de plomo. Y claro, para nosotros esto supone una seria amenaza porque el plomo es uno de los metales más peligrosos que hay. Entonces consideramos que esta fundición pone en riesgo pues tanto nuestra salud, porque sí, la empresa argumenta que emite unas partículas mínimas, pero sabemos que el plomo es un metal que se acumula en el organismo y unas partículas mínimas al cabo de muchos años de exposición puede suponer un grave riesgo a nuestra salud, pero también pues a nuestra agricultura y nuestra ganadería, incluso al propio polígono industrial donde trabajan más de 500 personas que estarán en exposición constante con el plomo. Entonces decidimos juntarnos y creamos una plataforma vecinal contra la fundición de plomo, que actualmente somos 150 personas y suma y sigue, y ahí estamos mirando la forma de poder parar el proyecto. ¿Pero qué pasa, que el gobierno de Aragón no preserva la salud de los aragoneses? ¿No es un proyecto que estéis deseando? No, de hecho la mayoría de los vecinos del pueblo no queremos este proyecto, y además teóricamente se supone que las comunidades autónomas solo pueden reciclar aquello que generan. Y en Aragón se generan 5.000 toneladas de baterías, y solo en la fundición de Albalate ya se procesan 35.000, por lo tanto otra fundición de plomo en Aragón no es necesaria. Pues las personas que estáis hoy aquí en la Plaza de la Madalena, si no queréis que Aragón sea el vertedero de residuos tóxicos de otros territorios, nos da igual cuáles sean, estad un poco al tanto del proyecto que el gobierno de Aragón hasta hoy está permitiendo para los vecinos y vecinas de Pina de Ebro, que no dejan de ser nuestros vecinos de aquí al lado, ¿no? Así que bueno, he estado un poco al tanto de la campaña Pina sin plomo, ¿verdad? Sí. Que es el título que han cogido los vecinos y vecinas de Pina de Ebro. Eso es. Pues gracias, Ángel. Venga, a vosotros. Aquí en Zaragoza seguimos disfrutando de grandes empresas como Instalaza, Saica, La Montañanesa, que nunca aparecen en los informes de medio ambiente, ni del ayuntamiento, ni del gobierno de Aragón, y son las que están provocando pues que Zaragoza siga siendo una ciudad muy contaminada, a pesar de que maquillen los resultados pues de índices de polución, de calidad ambiental y demás. Abajo el poder, abajo el tirano, abajo su fe. Arriba la vida, arriba la flor, arriba el amor. Y para no seguir diciendo cosas que no nos gustan, vamos a seguir con otra actuación artística. Tenemos por aquí a varios invitados, algunos que se sientan, otros que pasarán el escenario. Son personas entusiasmadas, enamoradas de un baile, de una cultura, del tango, que ya sabéis que en Zaragoza está bastante desarrollado en diferentes escuelas, en diferentes proyectos, en la calle, culturales. Esta gente, igual algunos os suenan. A veces bailan en la Plaza Jorge Sinués, en diferentes milongas también en Zaragoza. Así que damos la bienvenida a Justo, que es el que tengo aquí delante, a Miguel Ángel, a Pedro, Mercedes y María, que van a alternar algunas poesías, algunos versos, algunas crónicas de hechos cotidianos con su pasión, que es el tango. Así que sin más, yo te abro a ti el micro y voy preparando las canciones para disfrutar de este baile que nos viene desde Argentina. Regresé de la milonga como un gallo desplumado, pues las pibes se bailaban, se ceñían y apretaban con boludos entrenados. Y por si esto fuera poco, pa' sentirme atolondrao, la chica que me gustaba, vi que luego se largaba con el más deshebrao. Mierda, este mundo es una mierda, lo miré por cualquier lado. Y si no tienes platita, se llevarán tu cajita para ser descuartizado. Regresé de la milonga masticando el baldosao y miraba las estrellas por si me miraban ellas y sentirme acompañado. Regresé de la milonga como un gallo desplumao. Me adentro. Per canta que me andurate lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya ni consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me entretengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar los matecitos como cuando estabais vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentida, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Percanta que me enamoraste, lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya ni consuelo y por eso me encurdelo por olvidarme de tu amor. Os recordamos que estáis escuchando este especial décimo aniversario de La Enredadera. La verdad es que ahora está jugando Argentina y en Radio Topo nunca sabréis cómo va el Mundial. Bueno, ahora en realidad esto no tiene nada que ver con el tango directamente, pero indirectamente sí. Es un hecho cotidiano que a mí me gusta tomar nota. Sobre todo en el autobús. Cuando subes al autobús pasan cosas como esta. Allí estaba, sentado en dirección a la puerta. Por eso pude verlo bien cuando subí al autobús. Ocupé un asiento y pude seguir con detalle todos sus movimientos. Iba hablando solo, con aquella forma peculiar de ensimismamiento que usan los que no tienen interlocutor. De repente cambió el tono monocorde por un recuerdo al parecer doloroso. Te escribí varias cartas, se decía. Siempre me las devolviste, se apenaba. Y tras esa lucidez volví al estado anterior, como si esta secuencia repetida varias veces fuera la partitura de su vida. El vehículo paró y subieron varias personas. En la rapidez que requieren estas maniobras, una chica tropezó con el pie de nuestro juglar. Ella le pidió inmediatamente perdón, pero aquel hombre no aceptó sus excusas. «Hay que mirar bien dónde se pisa», dijo en tono quejumbroso. «No basta con pedir perdón». La causante de este atropello quería hacerle entender que el pisotón no había sido intencionado, pero todas las explicaciones fueron inútiles. Su recriminación consiguió angustiar a la mujer y le hizo un gesto para rebajar su sentimiento de culpa. No se lo tenga en cuenta, no está bien. Ella asintió y él siguió empeñado en su queja. Durante todo el día me acompañó esta escena. ¿Qué dirían aquellas cartas? ¿A quién iban dirigidas? ¿Acaso imploraban un perdón? No tenía datos y eso impedía construir cualquier guión, pero era una buena excusa para recordar que solo puede perdonar quien lo ha hecho consigo mismo. Recordé a mi padre. El destino, sin sentido aparente, le rompió la memoria y la información quedó tan huérfana como aquel ser humano solo en el autobús o mi madre durante tantos años. Solo se me ocurrió decir, tranquilos, yo me acuerdo por los tres. Thank you. el soborbio, su mujer fuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez haya de infancia su voz de alondra, como ese tono triste de la canción. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango como de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción. Si así amarga la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Cuando todas las puertas están cerradas y las toman cama de la canción. Malena canta el tango como se graba, Malena tiene pena de bandoneón. Abrazado a una pelota, así iba yo por la calle, descalzo, con el pelo ralo y la cabecita llena de sombras, la ropa sucia y rota, perdido, sin buscar, porque así se encontraba. Así lo vi, lo vimos todos los que en ese momento caminábamos por el coso cerca de la Magdalena. Paré a mirar si alguien lo esperaba y eché en falta a su madre. ¿Dónde estaba? ¿No había nadie cerca? ¿De quién era aquella criatura de poco más de 3 años? Yo tenía prisa. Precisamente iba a desayunar con la mía y no podía hacerle esperar. Lamenté la situación de aquel pequeño, pero no hice nada más. Los años vuelan y sin saber cómo, se multiplican. El autobús es un medio de transporte que uso todos los días. Alguna vez aprovecho y leo, si el ambiente lo permite, y eso estaba haciendo cuando subieron 4 muchachos adolescentes. Había asientos libres y los ocuparon de manera desordenada. Voces altas y risotadas, junto a unos inadecuados modales que en un instante rompieron la paz y sublevaron a los pocos pasajeros que viajábamos en ese momento. Un caballero se quejó amargamente de la juventud. Lamenté y levanté la vista con la intención de recriminarles, y lo que vi me devolvió el pasado. Uno de ellos era él, aquel pequeño con 10 años más de desamparo y protegido por otras tantas capas de insolencia. Cambié la mirada impertinentemente con una interrogación. ¿Solo esto? ¿Nada más que un poco de molestia en mi confortable vida? ¿No vas a echarme en cara que no ayudé a educarte ni compartí contigo la seguridad que da un abrazo? ¿Que no avisé a nadie para que te acogiera? Bajé del autobús avergonzado, pero tenía prisa y el trabajo esperaba. Desde ese día, cada vez que oigo hablar de juicios a menores, me siento responsable. Deberían juzgarme a mí con ellos para que haya justicia repartida y no paguen más de lo que ya han pagado. Desde aquí agradecer muchísimo a Pedro, que vuelve a la mesa. Aún acabarán bailando un tanguico más. Así que nada, os dejo con un poema más. El anterior era también de María Bernad, que es una de las mujeres que está bailando. Y venga, os dejo con Pedro y un baile más. Bueno, los tangos tienen letra y luego música. A veces tienen música y luego llega la letra. Bueno, en este caso ha llegado esta tarde la letra, espero que llegue la música. Y dice así. Tengo ganas de ti cuando te miro. Tengo ganas de ti cuando te abrazo. Tengo ganas de ti en el regazo de la imaginación y del silencio. Tengo ganas de ti cuando bailamos, cuando el ritmo me lleva a otras cadencias. Tengo ganas de ti cuando jugamos y enrocado me ganas con dos reinas. Tengo ganas de ti en el mercado, comprando kiwis y limón con piña. Tengo ganas de ti en la cocina, en el cuarto de baño y en la cama. Tengo ganas de ti en la rapiña de algún beso escondido en tu pijama. Tengo ganas de ti cuando me duermo y cuando me descorres la persiana. Tengo ganas de ti cuando te miro. Cuando te miro y cuando tú me abrazas. Recordamos que estáis escuchando La Enredadera de Radio Topo. Hoy no estamos en el 101.8 en la FM, o igual sí, porque esto lo pondremos algún día. Os queríamos recordar que en estas bolsicas que veis aquí, estas bolsicas de plástico, hay unos lotes de TVOs de los compas de mala vida que nos han cedido alegremente para autogestionar esta jornada y que para conseguirlos, pues este chico que pasa por aquí con una gorrica nos está vendiendo a un euro, que no es para él el dinero, que es para autogestionar esta jornada, o sea que yo creo que se los podéis comprar. Iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Un abrazo, Paula. Ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa. Al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos. Y vamos a continuar charlando un ratico con Jaume. Jaume es una de las personas de los vecinos que participa en la Asociación de Vecinos Arrebato, que está ahí en la calle Palafox, en el número 28 tiene la sede. Y aglutina a diferentes vecinos y vecinas del barrio de La Madalena. Cuéntanos, Jaume, un poquito el porqué de juntaros en torno a una asociación de vecinos. Pues bueno, Arrebato, decir que es un proyecto que lleva 15 años, cumple 15 años este año y empezó por un colectivo que fue Rebel, después fueron pasando otros colectivos como 3X y otros que han trabajado esporádicamente y han participado. Y después pues bueno, nos juntamos una serie de gente, tanto del barrio como de, digamos, del circuito más cultural musical de Zaragoza, y nos decidimos pues hacer como asociación de vecinos de aquí del barrio, pues para intentar impulsar lo que es la cultura, concretamente en el barrio de La Madalena. Bueno, hay que decir que actualmente Arrebato, ya sabéis que lleva cerrado un tiempo. Te queremos preguntar por cómo está la cosa. ¿Se verá pronto abierto? ¿Es un cierre definitivo? No es un cierre definitivo, hemos estado trabajando, lleva un año cerrado, hemos estado trabajando un año en ello y parece ser que la cosa cada vez está más cerca. No puedo decir una fecha exacta porque ahora ya depende un poco más de cuando entren los papeles en manos de los que tienen que decidir cuándo va a poder ser posible, pero va a estar muy pronto, muy pronto. Esperemos que para septiembre ya seguro que estemos programando allí. Bueno, hay que decir que Arrebato nunca ha cumplido las normas urbanísticas ni nada, pero nunca había sido cerrado hasta el año 2009, si no me equivoco. Es decir, que conforme avanzamos, parece ser en normas cívicas, en urbanismo, al final lo que acabamos disfrutando es del cierre de locales que programan cultura sin molestar a los vecinos. Aquí, de hecho, seguro que hay algún vecino que vive en la calle Palafox, estoy seguro, y nunca ha habido ninguna queja hacia ellos, y sin embargo el Arrebato pues ha tenido que estar un año cerrado. Sí, bueno, esto le está pasando también a muchos otros locales de la ciudad y bueno, pues yo creo que es una muestra ejemplar de esa Zaragoza candidata a ser la capital de la cultura del 2016, ¿no? Y bueno, pues si esa es la política que quieren llevar, pues adelante. Pero por suerte hay otra gente que seguimos intentando reconocer lo que es la cultura llevada de otra manera, la cultura más de base, y eso es lo importante, ¿no? Que se sigan haciendo cosas. Y dentro del 15º aniversario de Arrebato, que comenzó el pasado mes de septiembre con un festival ahí en la Ribera del Ebro, actualmente en el mes de junio y julio, ¿verdad?, va a plasmarse en una exposición que estáis trabajando. Bueno, ya la habréis acabado, me imagino. Está casi acabada. Es una exposición de los 15 años de Arrebato y la inauguramos este miércoles 30 en el Centro de Historia a las 7 de la tarde. Habrá inauguración y estará hasta el 5 de septiembre. Y bueno, es una exposición con un recorrido gráfico y también un poco de explicar un poco la historia, etapas y sobre todo seguir un poco y darnos a conocer, abrirnos las puertas de lo que es Arrebato y cómo funciona actualmente, ¿no? Pues animaros a pasaros por esta exposición que se inaugura el miércoles que viene, ¿verdad? En el Centro de Historia, ahí en la Plaza de San Agustín. Va a estar un mes, ¿no? Supongo, por lo menos. Va a estar dos meses. Dos meses. Así que bueno, si este verano estáis por aquí, pasaros por la exposición. Y bueno, sobre todo os animamos a que disfrutéis de los conciertos que pronto volverán, ¿verdad? De Arrebato, de los múltiples colectivos y personas que os atreváis a escuchar cosas distintas, que no todos son los grupos de las radiofórmulas, que hay veces que seguro que te sientes sensible o emocionado con otras bandas, que seguro que nunca escuchas ni siquiera en las radios que se dicen independientes, y no me refiero a otra más que a Radio 3, y nada, animaros a que escuchéis otras cosas, vamos. Pues sí, pues esperamos eso, que os paséis todos y todas el 30, o si no, cuando podáis, a ver la exposición, y en septiembre esperamos vernos las caras ahí con las puertas abiertas de nuevo. Pues muchas gracias a Jaume y a la Asociación de Vecinos de El Arrebato, perdón. Gracias. que aspiramos somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas en todos los lugares. Jockey Style, ese chico que va con la gorra y que sigue vendiendo por ahí los boletos para el sorteo de los TVOs de mala vida, también es uno de los chicos de Llamémoslo X. Uno de esos chicos que vienen todos los domingos al subsuelo zaragozano a hablarnos de hip hop y cultura urbana y que hoy nos han preparado una actuación estelar. Yoki, ¿dices algo? ¿Le metemos? Nada, que empezamos con la actuación y luego ya hablaremos. A ver si pilla el CD, ¿eh? Si no, apelo. ¿Di algo? ¿Lo pilla o no lo pilla eso? No lo pilla. Bueno. Nada, traigo el portátil. ¿Podemos meter algo ahora en medio? No, porque solo tengo un DVD, cabrón. No, pero que no, no puedes meter nada ahí, traigo el portátil. No, no tengo ni música ni nada. Como es habitual en Radio Topo, siempre hay fallos técnicos. No pasa nada. Podemos montar, sí. Supone simplemente que la Pati tiene que rellenar minutos, segundos de chorradas varias, porque los chicos de Habemos lo X se niegan a decir nada, con lo que dicen ellos las chorradas, ¿verdad? ¿Nalo? Efectivamente, te apoyo. Así que os vamos a presentar otra entrevista que teníamos pendiente porque en la enredadera, si por algo nos destacamos, por decir algo, es porque siempre tenemos cuerda para rato. Yo podría seguir diciendo tontadas, pero veo que se acerca un hombre por la mesa, que yo creo que seguramente tendrá cosas bien interesantes que decir, mientras el Nacho se pone de lava viendo los CDs. Espera, que lo voy a explicar. A veces pasa que los lectores de CD no leen el CD. A veces pasa que no encuentras el guión. A veces pasa que te dan una caja de CDs y no hay CD dentro. Jesús, no hay CD dentro. Eso pasa mucho. Que no hay. Pero esto son cosas que son cosas del directo y no importa para nada. A Jesús no le importa que el primer CD no funcione, le da igual, pero hay que elegir otros CDs que peguen con la poesía que nos va a recitar. Os recordamos que esto es Radio Topo, 101.8 de la FM, una de las radios libres zaragozanas y que, por tanto, no tenemos ni subvenciones. La técnica, pues, va como va. El técnico es bueno, porque hoy nos hemos currado un técnico bueno que se está poniendo también un poco de lava. Y ya. Vea, que ya estamos. Os dejamos con Jesús Palacián. Os lo voy a presentar. A ver, en Radio Topo estamos gente de diferentes edades, de diferentes tendencias, con diferentes sensibilidades. Jesús Palacián ha estado haciendo un programa durante un montón de años. Se llamaba Los Ojos de la Escalera. Y hoy hemos querido hacer un tributo, por así decirlo, a la gente que más tiempo llevaba en Radio Topo. Bueno, un tributo no, simplemente que le hemos dado cacho para que hable hoy aquí. Y lo que vamos a hacer es un poco un fragmentico de lo que era su programa en 10 minutos, a pesar de que algún CD no esté en su caja, pero vamos, pongo música y hacemos como si fuera Los Ojos de la Escalera. ¡Un aplauso! ¡Venga! ¡Ay, ay! Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos cubiertos de legañas, como de quien no acaba jamás de despertarse, como mirando sin ver o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mí alimento y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa tiniebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. Palillera, la escala. Escribió un libro entero contra el tirano, 500 páginas de epigramas hirientes y prosa ácida, inflamada por el más noble afán de justicia. Documentó sus crímenes atroces, su poder tenebroso, su corrupción y el final desamparo de todo autócrata. Esperó la condena a muerte, la tortura, la cárcel o el desierto. Pero al tirano le fascinó la invectiva. Nada le agradó tanto como el revés de la trama. Leyó bajo tanto odio la admiración, en el tono indignado la voz de un cómplice. Y lo nombró su secretario perpetuo y el redactor de sus edictos monstruosos. Lo bueno de tener el televisor en el cuarto de baño es que a la hora del noticiario siempre sale algún hijo de perra flanqueado por banderas que te afloja el vientre y haces tanto esfuerzo que se te taponan los oídos y no logras escuchar sus falacias. Basta

a todos aquellos que tengan algo que decir para que en un momento dado se impliquen y hagan un programa de radio en Radio Topo. Bueno, para finalizar, aquí con mi colega Bowen. Hola, aquí nos tenemos todos. Vamos a hacer algo nuevo, desde luego. Va a ser algo nuevo. A partir de un poema de Cristina Árboles, un poemita de pequeñito de Cristina Árboles, poetisa zaragozana, que en su libro El amor de un artista y una cualquiera escribió este pequeño verso: en tu voz quedan pasos, horas del reloj, símbolos de las primeras olas de la mañana. Bien, con este pequeño poema, ¿sabes hacer un poema? Yo no sé hacer un poema. No sabes hacer un poema. Sé rapear. Bueno, él sabe rapear solo, que es un, también es hacer poema. Bueno. Bueno. Va, con este pequeño poema hice una deconstrucción, una reconstrucción y una desaparición que dice así: en tu voz suenan los pasos, un reloj sin horas que duerme al amanecer. En tus pasos queda la voz, un lecho de olvidos y una tarde abandonada. La voz de tus pasos, muda, asoma a mi noche. Bueno. Y tener en cuenta, hipócritas oyentes, que hay cuerpos que jamás se olvidan. Allí empezaste a construir lo que llamas tu vida. Esa mezcla de sabores salvajes y olores familiares. Mi polla, mi coño, cariño, están dispuestos a recuperar este olvido. Oh María Santísima y San José, ayudadme en este afán, en este polvo, que no tiene otro fin que alumbrar a nuestro Salvador. Que empiece, pues, la fiesta de los cuerpos. Jesús Palacián, de Los Ojos de la Escalera. Vamos a entrar en la recta final de este programa de hoy. Madre mía, qué monstruo que hemos alimentado. Entre todas y todos estamos ayudando a crecer. ¿Cómo será la revolución? ¿Será como esto? ¿Será mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Distinta? El caso, que mientras se van preparando aquí el Nalo y Redick, que son dos partes de los chicos de Llamémoslo X, que ya sabéis que es un colectivo de jóvenes raperos que vienen todos los domingos a la Enredadera, a Radio Topo, a contar las noticias de cultura y de hip hop. Y no sé, cuando me diga el jockey si está listo, cuando tú me digas. No. En cualquier caso, bueno, ahora charlaremos un ratito con ellos. Que sepáis que también van a venir por aquí la gente del Urte, del Comando Bucaracha, de China Chana. Pero bueno, ahora un poquito de rap. Como os decía, un fuerte aplauso para Nalo y Redick. ¿Qué que pasa, Peña? ¿Estáis dormidos o qué? No, décimo no. Aniversario aquí. Décimo aniversario de la Enredadera. Llamémoslo que es hasta la casa. Sonrío por dentro haciendo lo que siempre quise. Valgo una mierda, pero se empeñan en verme. Soy de fiar, no rindo cuentas a nadie. Bájame el precio, simples debates de calle. Tus consejos valen menos cuando pienso que traicionaste a tus hermanos, vigila quién eres. Todo está demasiado tranquilo. Espero mi momento de brazos cruzados en aquel bordillo. Cuido mis movimientos, un paso en falso es fracaso. Pídeme un batido, anda chica que no aguanto. Cambiaré las cosas, me siento a gusto en mi cuarto. Racid eterno, chico malo, si fue necesario. El alma sigue intacta, primo. No te preocupes, no pienso dejar que otra puta se meta a mi estuche. Demasiadas luces rotas hay en esta calle sucia. Stephen King se metió en mi mente y el cabrón se fue para atrás. Como las ratas, el barco se hunde y van primero. Me quito el sombrero por noventas marcados en el cielo. Mírame bien, socia, sé que no puedes odiarme. La vida entera con las manos frías en el parque. Si tienes todo, sabrás que es perder todo. Con 11 años supe superar crisis en el lodo. No me jodas, soy más fuerte, elige plata o oro. Primero necesito perderlo, luego lo valoro. Paso, Peñita, ¿estáis muertos o qué? Ahí vengo, ahí vengo. Más muertos que Michael Jackson. Los aplausos aquí. Pierdo la perspectiva con frecuencia, la línea comunica. Yo voy falto de paciencia. Claro que es una putada, pero pocos quedan. Quedan todo y no te piden el favor de vuelta. Salto por tontada, suelto la mierda que llevo dentro. Mientras los demás lo intentan. Hay cosas que solo se aprenden en el parque. No van a clase, pero tranqui saldrán adelante. Esto es Vietnam, madura ya, cualquier cosa vale. Tú me fallaste y se fue al traste todo el engranaje. Salgamos de aquí, me agobio, no me gusta el ambiente. Abre la bolsa, corre, date prisa y reparte. Corazones rotos, dejan rotos corazones. La vida se resume, mezclas a mi cojones. Luchar para perder, entrar en casa con ojos rojos. Aposté por esa tipa, el tipo lo perdí de lejos. Loco como Murdoch, o al menos eso quiero aparentar. Siento ensuciar por no limpiar mi mierda antes de entrar. Crudo como comprobar que los refranes se cumplen. Sé que soy difícil de asimilar, gilipollas no actúen. Vivir en un infierno no cuesta tanto con música. Zaragoza, frío, nacera, no escucha tus problemas, Sé que está difícil, sé que está difícil. Volver a besar miel con labios sabor a hiel, La puedes cambiar, Yogi. Toma movidito, Ayo. Sucio como un cuerpo que salta de un precipicio. Yo quise escribir en el papel de plata solo sus vicios. Seguro de nosotros mismos podéis estar contentos. Que tu disco represente a tus colegas es otro cuento, Putas callan bocas más limpias que tus principios. Cargado con la conciencia de no querer ser un impío. No me fío de este frío, el corazón no suena fuerte. Al que hacer bien y al que hacer mal les espera la muerte. Soy un inconsciente socio por querer basar mi ocio. Traficar con el odio a los demás y hacer oficio. Fin del principio, el principio del final quedó lejos. Fijo que hay final trágico si te guía por los reflejos. Despejo cualquier duda y busco el sentido hasta ruinas. Como querer calmar el karma y engancharme a la morfina. Me separa una fina línea de mi locura permanente. Después de que se elimine me presentaré como presidente. Mientras temblé que me quedé ser blando y no lo siento. Quizá no era el tiempo indicado, pero ¿cuándo es el momento? Golpeas como el viento y ni de coña me despeino. Ando fino, lo sabes, sacrificame como un tocino. Las manos calientes, el corazón más frío que un témpano. En mi mente sigue a salvo, pero mañana quizás no. Luchando por lo mío sin saber todavía el que es. Me cago en tu nick de mierda, sigo tachando corazones. Voy mal de tiempo, me dan arcadas sus costumbres. Prefiero no saber la imagen que esconde este puzzle. Baja la voz, estoy viendo el partido y no me entero. Prefiero vivir mi mentira y defenderla a fuego. Hablas cosas a tu ritmo, tú no te preocupes, hijo. Déjate la piel en todo lo que hagas, hijo. Ya lo sé, mamá, pero a veces pierdo los nervios. Confundo conceptos y me quiero parecer a ellos. Cuando en realidad no tengo nada que envidiarles. Éramos jóvenes con ganas de joder y sin modales. Me callo y observo. En mi cuarto somos dos, crecimos sin maestro. Si me quedo dormido, despertarme a tiempo. Aunque mi presente es incierto y paso de verlo. Van a recibir por fingir lo que no son. 3 de la mañana y sigo escuchando The Pain Is Gone. Sal ya de mi vida, zorra, márchate. En la calle y en la tele no existe el mismo debate. No busco problemas, pero mi forma de ser los da. Si no te gustó, me la suda, hagan las apuestas. No te presto 5 pavos, chico, ni de coña. No soporto el humo, me estoy agobiando, salgo un rato fuera. Puede que fuera su perfume. No lo sé, pero permítame que dude. Pero permítame que dude, décimo aniversario en la redadera. Radio Topo. Flipátelo, flipátelo. Los chicos le llamemos lo X en la casa, tío. Yo. Yo. Ja. Putas del rap a mí, estáis de coña. Me concentro, no pota el odio mientras mi vida se apaña. La sonrisa me falla, el frío es lo que queda. Después de nuestro bolo dais mil vueltas de campana. Asómate a ese portal, te revientan y no me importa. No te puedo echar de menos si lo hago, la vida es corta. La agonía es larga, joder, me pregunto quién soy. Un bad boy me extraña, odio hacia la mitad de España. Te enredo mi telaraña, gilipollas, seré muy listo. Te clavaría un crucifijo en el ojo como a Risto. Visto lo visto, no soy lo suficiente crudo. La cita lleva un ritmo que me ahoga como tu sarcasmo. Prepara esos ravioli, chica, muero de hambre. Si me pagan en un concierto, que lo hagan en carne. Si aquí juegas, procúralas bajo la manga. Y si te quitas el tanga, socia, mi defensa se va a la mierda. Putas van diciendo por ahí que el rap está muerto. Pienso que lo que realmente está muerto es su rap. Ahórrate el viaje si vienes con el mismo cuento. No seas ingenuo y echa la vista hacia atrás. Mi forma de vida es esta, si no la respetas, fuera de mi vista, paso de fiesta. Me quedo con Cormega. Colega, tu rap es una broma, parece de pega. Dices una cosa y luego actúas de aquellas maneras. Quizá te salve la campana, pero no confíes. Las barreras que tú mismo creas son tus límites. Un día de furia lo tiene cualquiera. Los precios son altos, pero no destrozaré tu tienda. Tosía demasiado, no le di importancia. Soy ateo, pero en su nombre acudo a la iglesia. Apestas a fracaso y a vodka blanco barato. Apártate, desde que lo supe me das asco. Oh. Esto es tanto improvisado, ¿eh? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Y vamos a aprovechar que han venido los chicos de Llamémoslo X para charlar un ratico con Yoki y con Nalo, estos dos voces, bueno, y con Reddick también, claro que sí. Vienen cada domingo a la Enredadera Radio Topo desde hace ya. Yo tengo una queja. ¿Tienes una queja? En contra de la represión y no me podía mover ahí con el cable del micrófono. Estáis viendo. Nalo no ha bailado en la vida, pues resulta que hoy quería bailar. Quería bailar porque era especial, décimo aniversario. Bueno, el caso es que los chicos de Llamémoslo X es un colectivo, ya veis, de gente joven que le interesa el rap, le interesa la cultura urbana de Zaragoza. Contándonos un poquito qué es lo que hacéis. Si queréis pedir autógrafos a cualquiera de la gente que participa, los podéis pedir, ¿eh? Aquí está el Reddick ya firmando. A 5 euros la foto también, si queréis. Aquí tenemos a Reddick, el amigo de las niñas. No es escriba de Balaguer, es Reddick de los chicos de Llamémoslo X. No temáis, mamás y papás. Es buen chico. Bueno, pues eso, nada, Llamémoslo X, llevamos ya un tiempecillo con el rap y tal, pero principalmente lo que hacemos ahora es, aparte del programa, aquí todos los domingos estamos en la Enredadera, 15 minutillos, ¿no? Nalo y yo, mano a mano. Luego también llegamos a un blog, Llamémoslo X, mag.wordpress.com, ahí estamos. La mierda más fresca está en ese blog. Ahí está todo lo que pasa en Zaragoza y alrededores, ¿no? Y alrededores también, Caseta, Sutebo... Cercanías. No, no mucho más, ¿no? No mucho nada, más. No mucho más, ¿no? Como siempre, hostia, hacía días que no compartíamos micro, ¿eh? Estábamos ahí amorosos. Bueno, no sé si algunas de vosotras habéis estado alguna vez en Radio Topo, en alguna radio libre, pero uno, por ejemplo, que suele estar con los controles, llevando un poco el tema técnico, le hace mucha ilusión cuando hay dos moces tan majos compartiendo micrófono, cara a cara, sí, labio ya, a labio, estamos ya, uniéndose en la comunicación libre y alternativa, como es el momento. Hemos compartido de todo, porque compartimos un micro, tampoco pasa nada. Bueno. Bueno, y los chicos de Llamémoslo X, ¿qué tipo de actividades hacéis? Ahora principalmente estamos centrados, nos hemos metido a colaborar en un nuevo festival que se va a hacer aquí en Zaragoza. No vamos a decir todavía dónde. Vamos a decir que es en septiembre, ¿vale? El nombre del festival... Espera. El nombre del festival, ¿vale? Se llama Samerén. Nada, y por ahí tendremos, aquí tenemos Nalo por ahí. Bueno, es un festival que ha montado la gente de la Octava Maravilla, que son coleguillas y tal. Está ahí la Octava Maravilla, John Costín, y nosotros estamos colaborando un poquillo, lo más grande que tenemos así ahora. Y eso es un festival bastante pepino que están montando con gente de fuera de aquí de Zaragoza, como puede ser Nasta de Madrid, Sicario y Hace, la SDJ de Vitoria, y luego los John Costín aquí de Zaragoza, y bueno, más peña que meterán seguro. Sí, mañana se cierra el cartel, ahí lo tendréis todo en el blog, en llamémoslo xmag.wordpress.com, tenemos toda la información mañana ya, cerramos ya el cartel mañana. Pues nada más, agradecer al Nalo y al Yoki que hayan venido hoy y a Reddick, claro que sí, a cantarse unos temas y a presentar el colectivo. Y nada, que cualquier domingo, entre las 9 y las 11, más o menos a las 10 o por ahí, o 10 y media, allí tenéis los chicos de Llamémoslo X. Pues eso, nada más, ¿no? Nada más. Buenas noches. Eso es.